como a nadie quise yo. Te confieso que no existe tan gran amor. En el mundo entero, el amor y la sonrisa no se puede utilizar. Hoy por eso te confieso mi gran verdad. Eres tú mi paraíso, lo eres todo para mí. No me niegues tu cariño, que con él seré feliz. Yo creí que con el tiempo no te adoraría igual. Hoy confieso que te quiero cada vez más. Te adoraré igual. Hoy confieso que